Los participantes en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung visitaron el Complejo de Ciencias y Tecnología y vieron la película coreana recién creada, Historia de mi familia, en el cine Taedongmun y otros de la capital.